Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, machetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7. Aquí Tochu y Tem Jun. Cuisto te lo siamo insieme. Y si hoy tu sol. Aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en Del Otro Lado nuevamente. Volvimos. Estamos como un poco discontinuos, ¿no? Con sí. El programa, pero bueno. Un poco. Sí, recién estábamos escuchando un programa repetido, que es de hace dos semanas más o menos. Repetido, porque me parece que salió dos miércoles seguidos, ¿no? Perdón. Pero bueno. Tengo que estar, no haber sido así porque difícil. Bueno, entonces hoy volvimos acá con lo mejor que se puede y voy a tratar de que se me pasen los estornudos. Te voy a dejar a vos un segundito. No hay problema. Bueno, hace unos miércoles que no estamos. Vamos a estar hablando un poquito del tema de, como verán en el barrio, hay acá en Barrio Usina, donde estamos, donde está Radio La Negra. Ahí están haciendo la obra del gas. Y bueno, la semana pasada estuvimos charlando con Héctor Pinilla, que vive acá en el barrio. Estuvimos conversando con él como miembro del barrio, como parte de la junta vecinal y también como gasista matriculado, ¿no? Para que nos cuente un poco sobre los requisitos que de las cosas que se necesitan para tener el gas adentro de la casa, ¿no? Para instalar el gas. Sí, que por nos llevamos también una grata sorpresa, que no es necesaria, digamos, tanta estructura para poner gas. Lo que sí es cara la instalación por ahí, los artefactos. Pero quiere decir que muchas casas lo pueden poner al gas. El tema es, bueno, que hay que disponer con los fondos necesarios como para poder comprar todo lo que se necesita cuando uno instala el gas natural. Y bueno, hay cosas que van a estar como desactualizadas porque él habla de una reunión con los vecinos. Esa reunión ya se hizo. Los vecinos se están juntando por el tema de a ver qué se hace con los lugares donde el gas no va a pasar por ahora. Claro, el día que nos contó esto se hacía una reunión ese mismo día de la junta vecinal, ¿no? Se hacía una reunión. Y el jueves que siguió, que fue el jueves pasado, se hacía otra reunión con todos los vecinos. Y llamaban a autoridades también a que... Bueno, por ahí, si nos está escuchando algún vecino del barrio o el mismo Héctor Pinilla, nos puede llamar al 455-710 o al 1529-7821. O acercarse a la radio. O acercarse a la radio para contar si hay alguna novedad, si decidieron hacer algo o si está todo más o menos igual, no sé. Eso. Un mensaje de texto al 1529-7821. No, perdón, a ese teléfono no manden porque no va a llegar ninguno. ¿Querés decir el tuyo? Dale. Porque 1559-1540. O bueno, al 455-710, que es el teléfono de línea de la radio. Bueno, también, si te parece, escuchamos primero a... Sí, o contamos un poco qué otras cosas que íbamos a tener en el programa, claro. ¿No? Que nos contamos todo. Porque también, bueno, se cumplieron 3 meses ya hace varios días, que también, ¿no? De la muerte de Guillermo Garrido. Ajá. Y vos estuviste con la familia, ¿no? Y con sí, fuimos con la gente del colectivo de derechos humanos a la casa de los papás de Guillermo en el Puyén. Estuvimos conversando con ellos acerca de, bueno, de todo lo que pasó y de lo que sigue pasando, ¿no? Con la muerte de su hijo. Y desde ese día hasta ahora. Así que vamos a escuchar también a los papás de Guillermo, que es Guillermo y Carmen, y también a Silvia, que es una profe que lo conoció muy bien a Guillermo, lo tuvo en el secundario de alumno. Bueno, y ella cuenta un poco de la vida de Guillermo, de sus características personales, de un pibe que jamás se podría haber suicidado. Bueno, un montón de cosas. Otra cosa también es... Sí, que bueno, siguiendo con esto mismo, ¿no? Que vemos que viene pasando hace mucho tiempo y que sigue pasando, es que se cumplen 20 años del crimen de Walter Bulacio, también en manos de la policía. Hoy vamos a estar contando, hablando un poquito de sí, tema. Que los chicos jóvenes ahora capaz que no saben ni quién es Bulacio, porque ya... ¿Pasaron cuántos años? 20. Fue en el 91, claro. Yo me acuerdo que era chica yo en ese momento. Y bueno, vamos a estar conversando sobre eso. También, bueno, se hizo la peña Radio La Negra para pasar a una noticia un poco más alegre. Estuvo muy buena. Vamos a comentar un poquito acerca de la peña, que ya se están instalando las peñas, que eso está buenísimo. Claro, también. Que no es la única que se hizo, que este chinote, si sigue en pie el tema, también se iba a hacer una en el SIC, ¿no? Sí, también. Que eso también nos podríamos ver si nos comunicamos con la gente del SIC para que nos confirmen. Otra cosa. Vamos a estar viendo también algunas novedades de Centro Comunitario Mallina Ahogado, que están comenzando con muchas actividades, talleres, ¿no? Talleres y cosas para la gente de Mallín. Y bueno, vamos a estar viendo a ver qué andan haciendo por ahí. ¿Y algo más, te parece? O vamos. Por ahora vamos a escuchar a Héctor. Escuchamos el audio de Héctor Pinilla y después por ahí un tema musical y después volvemos nosotras. Estamos acá con Héctor Pinilla, que es el presidente de la vecinal de Barrio Usina. Bueno, nosotros queríamos que nos cuenten un poco cómo viene el tema del gas en el barrio. Vimos que están instalando caños en varios lugares, pero bueno, por ahí, ¿cómo lo ven ustedes? Sí. Buenas tardes. El tema del gas es un logro, ¿no? Que esté pasando en la red ya por el barrio, tan esperado que venía. Y más allá que este invierno es medio difícil que tengamos gas porque faltan unas conexiones extra del barrio, digamos, que sobre el otro lado del río, que tiene que hacer como 2-3 empalmes, porque yo tengo entendido. Y bueno, y hoy tenemos reunión con la junta vecinal, porque hay partes que la red no pasa, ¿no? No pasa por la otra vereda y no pasa por la vereda enfrente de unos vecinos. Claro. Y es más, en la parte norte del barrio llega hasta una parte y quedan un par de vecinos sin gas también. Que ¿esto por qué pasa? La parte norte del barrio fue porque dicen que el subsidio llegó hasta ahí. No llegó más para arriba, que son pocos metros. ¿Qué sería, ¿no? La parte norte de la parte norte del barrio sería... vendría a ser de la familia Bock, que es más conocida, y hasta la familia Vargas, que es donde se termina toda la población del barrio, ¿no? O sea que ahí no llegaría el gas, y son pocos metros, ¿eh? Y después tenemos una calle que entra hacia la Loma del Medio, la Costa Canal, que ahí viven muchos vecinos también, y que ellos no van a poder tener gas estando tan cerca. Claro. Así que claro. Hoy tenemos una reunión para plantear eso, a ver qué vamos a hacer. Después hay otros lados que no cruza el caño por enfrente de la vereda, porque cuando se hizo el censo de eso, por X motivo los vecinos no firmaron. No estarían, o no creerían que iba, se iba a hacer el gas, como. Así que eso no, no firmaron y no pasa por ahí enfrente. Y hay vecinos que también estaban en el plano del barrio marcados en blanco, que eran los que no habían firmado tampoco y pasaba la red por enfrente, que también se los convocó la semana pasada para que firme y tomarle datos para contar con esos gabinetes también para ponerle. ¿Y hace mucho se hizo el censo este? Este censo, que yo recuerdo, como 2 años. Sí, hace rato se venía haciendo. ¿Y cuántas familias más o menos son las que quedan sin sin el gas? Y un 15% del barrio, un 25%. Sí. Y además de eso, bueno, esta cuestión de que no cualquier casa puede instalar gas natural. Hay que hacer modificaciones, comprar artefactos, todo lo que representa un gasto grande para cada familia que lo tenga que instalar, que quizás no, no hay gente que lo tenga muy claro eso. Sí, ahí yo te hablaría como matriculado que soy. Se puede poner en cualquier casa, en madera, en casa de barro, material, mientras que se tomen todas las precauciones, que los artefactos se aíslen de la madera, de lo que todo el pasto, si es de barro y eso, y después, bueno, los artefactos en condiciones, que tenga válvulas de seguridad y tengan todos los artefactos en condiciones. Y después también el tema de papeles, que los terrenos fundamentalmente que estén a su nombre, porque si no después andan buscando al que le vendió y todo eso, porque sobre los papeles del barrio se saca el certificado de puerta, que uno lo pide en municipalidad, y si no está a su nombre el terreno no le dan el certificado de puerta, por ejemplo. Uh-huh. Y es uno de los papeles fundamentales para el gas. Fotocopia del título, del propietario que va a poner el gas, también fotocopia del DNI y el certificado de puerta. Sí. Claro. Esos son los papeles requisitos por CAMUSI que los piden a los matriculados para hacer eso, ¿no? O sea, que la casa, si es de madera y tiene techo bajo, por ejemplo, una casa de cantonera puede poner gas. Puede. Solo tiene que tener aislado todas la, las partes donde circula el gas, serían los baños y todo eso. Aislada la parte donde va el artefacto. Donde va el artefacto. Sí, eso, por así, ejemplo, la cocina, calefactor, termo, esas partes tienen que estar aisladas de la madera. Hay distintos materiales para aislar, ¿no? Sí. Y también lejos de una ventana, ¿no? O sea, una toma de también eso se toma, al no haber más lugar, se toma un artefacto bajo la ventana, con las cortinas cortas, la ventana sellada, digamos. Pero si hay lugares, y se tiene que poner lugares que no hacen cortina ni ventana. Ajá. Sí. Son muchos los requisitos que hay que presentar en CAMUSI para esos temas. Son seguridad para la gente. Sí, en realidad. No sé. Nadie se beneficia con esa seguridad. Uh-huh. ¿Y cuánto necesita? Bueno, no sé si vos, que como gasista matriculado, una persona que quiere poner gas en su casa, por ejemplo, ¿con cuánta plata necesitaría contar más o menos para poder comprar un calefactor, un termo? En general, en la instalación, todo eso, ¿cuánto más o menos representan? Yo te puedo hablar de la instalación de una casa de tres bocas, por ejemplo, está gastando como 2.000 pesos. Eso solo la instalación. Solo la instalación. Y después los artefactos serían. Claro, después tiene el gasto de los materiales. Uh-huh. Y los gastos de los artefactos. Y una instalación chiquita de tres artefactos estás gastando 3.000 pesos más o menos. Por ahí puede ser menos si consiguen precio los artefactos en otro lugar. Claro. Pero más o menos sería eso. Y después hay distintos precios, ¿no es cierto? ¿Y se pensó desde la vecinal en alguna forma de no sé, de trabajar este tema del acceso de la gente al gas? Al gas. Y eso hacer alguna compra comunitaria, por ejemplo, de artefactos. Sí. Eso vamos a, seguro lo vamos a charlar hoy también, pero es difícil porque, digamos, eso tenemos que plantearlo a los dirigentes de la municipalidad, ¿no es cierto? Porque nosotros no tenemos ningún ingreso de nada, no tenemos ningún, ni siquiera un fondo como para contar con algo para el centro mismo. Eso tenemos que ir a la municipalidad y plantear si se puede hacer algo como para ayudar a la gente en materiales, ni que sea, ¿no? Claro. O en mano de obra, que eso también tiene gente que laburan en la escuela y eso, pues, que podrían ayudar con mano de obra. Sí, es mucho para... Es un costo, pero se ahorran después de la leña. Sí, no, eso seguro. Porque pero por ahí, tener toda la plata junta, yo no pensaba, no es lo mismo que cada uno vaya individualmente a comprar un calefactor, que se junten, qué sé yo, no sé, 50 vecinos que todos quieren comprar calefactores y vayan y te sale mucho más barato, ¿no? Comprar así por cantidad. Claro, sí, sale más barato comprar en cantidad e incluso pedirlo más cercano a las fábricas, ¿no? Que no claro. sea tan... El traslado que no venga pasa mal. Sí. Sí, por ahí se puede hacer eso también. Bueno, eso lo vamos a charlar hoy en la Junta y es un trabajo que tengo que decidir todo. Claro, estaría bueno que vaya mucha gente, ¿no? Sí. Y hoy se reúne la Junta, la Junta Vecinal, y después tienen idea de hacer una reunión con todos los vecinos. Sí, hoy tenemos una reunión con la Junta Vecinal para ver los temas, cómo estamos, qué vamos a plantearle a los vecinos y ver que los vecinos los planteen cosas también. Yo me quedé con el tema de lo de... Porque hay que presentar el título, ¿no? Hay muchas familias que no tienen, ¿no? En algunos lugares no tienen el título o certificado. Por ejemplo, las familias que están viviendo en... No sé cómo está el barrio Primavera, ya todos le dieron el certificado. En realidad no es barrio Primavera, es barrio Cine. Claro, eso sí, sí, bueno. Pero ya ellos lo tienen porque... Deberían tener un certificado de ocupación. Claro. La primera población, ¿no? Porque después uh-huh. hubo otra que se pusieron en la canchita julio, uh-huh. que ellos todavía no... Tengo entendido que no la tendrían certificado. El año pasado. Sí. Claro. Pero los anteriores tienen que tener un certificado de ocupación que es válido igual, ¿no? ¿Y los que están sobre la costanera también? No, directamente no pasa la red. No pasa, no pasa la red porque eso es un espacio, digamos, es un espacio público. Uh-huh. Ahí teníamos que pensar, las anteriores juntas vecinales tenían pensado de hacer un parque, cancha uh-huh. de fútbol y eso, que el intendente de algún lado lo va a ir a acomodar, ¿no?, cuando los tenga que sacar. Porque el DPA dice que los tiene que sacar, lo que me informó el DPA hace un mes atrás. Así que directamente por ahí no pasa porque no es zona poblada. Uh-huh. La red pasa de enfrente del otro lado, sí, de otra mano. La otra mano. Bueno, muchas gracias, sí, por recibirnos en su casa y nos estaremos así informando para ver cuándo es la reunión de así con los vecinos por ahí para nosotros pasarlo por la radio para que la gente vaya. Sí, sí, mi parte ha sido un gusto recibirlo y bueno, estamos en contacto y no más nada que saludar a todos los vecinos, ¿no? Bueno, gracias. Mi equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren. Del otro lado. ¿Del otro lado de qué? Del otro lado del río, de la ruta, de las noticias, de la avenida, de la información, de la loma, de la historia, de las vías, de la final paz, del muro, del río Bravo, del charco, frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Del otro lado, los miércoles a las 16 horas por Radio La Nieve. Yeah. الثامن. عاش الصحراء حرة. حتى لا يجيون اليمة. Aquí Tochlu y Tem Jun. Estamos. Juntos y los llamo insieme. Bueno, ya lo dijimos varias veces, pero bueno, estábamos escuchando el audio de Héctor Pinilla, que es presidente de la Junta Vecinal y también gasista, no, de acá del barrio, está en todos lados trabajando en realidad. Claro. Bueno, no sabemos todavía bien qué es lo que pasó en la reunión esa, pero también escuchamos que en estos días estaban llamando para firmar el contrato los la gente que todavía no había firmado, así que no sé si era ayer y hoy o hoy y mañana, pero eran estos días que estaban llamando para firmar el contrato los que no habían firmado todavía. Pero más que eso no sabemos. Es la clara bastante, igual los lugares por donde no va a pasar el gas, por qué no va a pasar, y tiene que ver con esto de que hay lugares que no son considerados lugares habitados por gente, que en realidad están habitados y hace bastante, salvo la toma del año pasado, que fue el año pasado, digamos. Bueno, claro. Lo importante de esto, más tienen más tiempo. Lo que decía él, el tema de la costanera, que hay un montón de casas, no hay pocas, ¿no? En la costanera, que decía que ahí no va a llegar porque no es considerado, que decía que los iban a sacar y no sé qué, pero bueno, hay casas y hay muchas familias ahí viviendo. Sí. Y estamos en una provincia que está en la Patagonia Argentina, donde hay muchas meses donde hace frío, donde el clima acá en el Bolsón sobre todo llueve muchos días en el invierno, y donde la leña está muy cara, muy cara, hay mucha gente sin laburo fijo, que labura en la temporada, que después en el invierno subsiste con lo que pudo juntar en ese momento, y después haciendo changuitas, pero, o sea, tiene que ser un derecho el poder tener gas en la casa, porque no es un lujo, es una necesidad para la gente, una calefacción acá. Que sea cargo al Estado de otra manera, ¿no? Que, o sea, porque también es eso, que te llegue el caño hasta la puerta de tu casa, no implica que vos al otro día ya lo puedas poner, pues necesitas una suma de dinero que no es fácil juntar para una familia. 5.000 pesos no se pueden juntar así día para el otro, como mínimo, y ¿no? más cuando lo prioritario es calefaccionarse, comer en invierno, esas son las prioridades ahora. Entonces es como que, bueno, eso habría que ver. ¿Cómo se organizan los vecinos? Que me parece bárbaro que se estén juntando por esto. ¿Cómo se siguen organizando para que todos puedan acceder, ¿no? Y también, ¿cómo el Estado que realmente se haga cargo, ¿no? Viendo esto como una necesidad y un derecho de todos los habitantes, y no como un negocio, como un comercio, para unos pocos. Claro. Decías de los 5.000 pesos como mínimo sería eso, porque si hay que hacer arreglos en la casa antes como para poder tener las condiciones necesarias para que se apruebe la obra, también son unos pesos más, ¿no? Claro. Que en general no se tienen, ¿no? Y bueno, y sabemos esto de la leña y el gas envasado son carísimos a comparación de lo que sale el gas claro, natural. La leña, con el problema que se te moja, que no siempre hay, que no siempre está seca, bueno, los riesgos que son a veces la calefacción a leña. Bueno, hubo muchos incendios, ¿no? También digo, o sea, hay que tener como muchas más precauciones. Bueno, está buenísimo que esté el gas, que esté pasando el gas. Pero bueno, falta mucho y tenemos que ser conscientes de que también nosotros como vecinos, me incluyo, pero bueno, Radio La Negra está acá en el barrio, su espacio físico, tenemos que empujar a eso, ¿no? Y no que cada uno resuelva el problema individualmente y listo, pues lo va a resolver el que puede, y el que no puede no lo va a resolver, y bueno, Claro, claro. Sí. Ojalá, bueno, que hayan quedado en algo, que era algo que decía que se iban a juntar y a ver si se llegaba a proponer algo, ¿no? De esto de poder hacer alguna compra o ver qué posibilidades había de que salgan las cosas más baratas, los artefactos, todo. Claro. Esto, ¿no? Bueno, vamos a tratar de seguir en contacto con la gente acá de la vecinal y con la gente que se está juntando, todos los vecinos que se están juntando, para tener más información, claro, para la próxima. Bueno, y que hay que seguir juntándose y organizándose, porque pueden pasar o sea, pueden estar haciendo estos pozos y poniendo los caños, como se llamen, esas cositas amarillas, pero no quiere decir que ya esté todo resuelto. Ya esté la red y todo, ¿no? Bueno. Claro. Estamos en un momento de campaña y esto estaba ya, como nos contaba el año pasado Edith y Ana cuando vinieron, que es algo que hace muchos años estuvo la plata esa desapareció, en este momento se está haciendo, pero no quiere decir que ya todo el barrio o los barrios de acá tengan el gas. Y sí, y la realidad es que los barrios más pobres son los que no tienen el gas. Uh-huh. Es así, porque los barrios donde vive gente que está mejor económicamente, hace rato que está el gas. Y hay otros barrios, como es contradictorio, el barrio, ¿no? Esperanza, donde sí llegó el gas, pero tampoco se pudo instalar, porque no es suficiente la red. O sea, no alcanzaría el gas para abastecerlos a ellos. Yo sé que es así, que llegó el caño hasta cierto lugar, pero bueno, no se puede. Y primero lo tienen que tener los del centro, ¿no? Y claro, seguro. O los de los lugares con más poder adquisitivo. Así funcionan las cosas en este sistema. Con plata y con poder económico, todo. Pagas menos. Claro. bueno, ¿pasamos a otro tema directamente? Sí, como decíamos, ¿no? Lo de Guillermo Garrido. A tres meses. Tres meses el 13, ¿no? Recordemos, fue el 13 de enero esto, ¿no? Sí. O sea que el 13 de abril se cumplieron tres meses de la dudosa muerte de Guillermo Garrido en la comisaría 12 del Bolsón. Se hizo una marcha. Se está haciendo marchas todos los 13 en el Bolsón. Esta se hizo, no sé si el 16 o el 17 de abril pasado, porque caía un sábado. Y también se hacen marchas en el 16. En el Puyén. El 16 me parece fue el mismo día de la peña, ¿no? Sí. Sí, el 16. Claro, y yo no sé si antes dije 17. O el 13 en Bolsón y el 15 el 13 en Epuyén y el 15 en el. En Epuyén los días 15 y en el Bolsón el día 13. Sí. Se están haciendo las marchas. En Epuyén también. La familia, sí, junto a algunos vecinos, hacen la marcha reclamando justicia. Bueno, aparentemente no hay novedades de la causa de Guillermo. Si bien todo indica que no se puede haber suicidado dentro del calabozo, y hay un montón de gente que dice eso por un montón de motivos, la causa no ha avanzado, o sea, no hay ninguna persona detenida por esto. Los que estaban ese día en la comisaría y fueron separados del cargo, con certeza no se sabe ni quiénes son ni a quiénes separaron. Sabemos que al subcomisario Cabrera lo ascendieron a comisario después de que pasó este hecho. Entonces como que está bastante turbio todo, y es muy difícil a veces decirle a los padres, que gente de acá, de campo, que nunca se... Bueno, ¿no? Como cualquier persona, que te pase algo así, es algo como que no entendés por qué te pasó a vos ni nada. Es muy difícil esto, ¿no? Poder seguir sosteniendo esta lucha. Pero hay que seguirla sosteniendo, porque ellos se valen de eso también, ¿no? Del cansancio, del desgaste. Y acá hay un caso sin resolver, ¿no? no se pide otra cosa más que justicia, que se esclarezca esto, que los responsables la paguen, ¿no? Como dice la familia de él. Si te parece, hay dos entrevistas bastante largas que tenemos para escuchar. Una es a Silvia, una profesora de Guillermo, y otra es a Guillermo y Carmen, que son los papás de Guillermo. Entre las dos son como más de 20 minutos. Pero bueno, ellos aclaran bastantes detalles acerca de cómo lo encontraron a Guillermo, de qué pasó ese día, todas las irregularidades que pasaron ese día. Y ahí a uno le va cerrando cada vez más el por qué esto no fue un suicidio, ¿no? Y sobre todo también a mí me queda claro cuando cuentan cómo era Guillermo, uh-huh. los proyectos de vida que tenía, su historia de vida, que un chico alegre, participante de proyectos siempre de la escuela, de cosas así. Perdón. Entonces, bueno, vamos a escuchar estos audios y después de un rato que estemos escuchando esto volvemos. Dale. Yo soy el padre de Guillermo y bueno, estoy muy dolorido con lo que ha pasado. Y el sábado tendremos la marcha en Bolsón a las 4 de la tarde y el viernes a las 4 de la mañana en prisión, 4 y media en prisión. En prisión. Allí tenía un terrenito que yo le di, y bueno, estaba mucho porque siguió estudiando, quería seguir avanzando. Sí. Y bueno, me diera así, pues estuvo hermoso y estuve trabajando acá en el hoyo. Sí. Y bueno, después cambió, estuvo en Bariloche también. Y estaba, a veces vino a visitarme, justo para el cumpleaños, dar un regalo. Y ahí fue la que perdió la vida. ¿Era tu cumpleaños cuando? Era mi cumpleaños, ¿no? Sí. ¿El viajó por eso? Claro, viajó eso, veí para irse en la tarde. ¿Aprovechando que tenía Frank? No, Franco se vi. Y bueno, ahí le pasó lo que le pasó. O sea, él estaba con trabajo y también formando una familia en Bariloche. Sí. Y tenía un hermanito que ya tenía la platea hecha. Uh-huh. Y construyendo ya con la novia que trabajan los dos y para seguir avanzando, una casita. ¿Cuántos años tenía? Tenía 24, 25. ¿Tenía 24? Sí. En septiembre cumplí. ¿Veníamos muy seguidos desde que estaba en Bariloche? No, no venía muy seguido, solamente estuvo como dos meses. Un mes llevaba trabajando en el mundo. Estuvo sentado con un Franco, vino a visitarlo. Lo estaba llamando pues, dos días por semana. ¿Sí? Siempre estaba comunicado, ¿sí? ¿Y vino cuando fue su cumpleaños? Cuando vino en el día para volver en la tarde. Y ahí fue que tuvo la desgracia. ¿Lo pasaron bien ese día? Y sí, bastante bien, con un asadito y fue como una despedida que hizo. La joven hermana que lo detuvieron ahí y lo llevaron, pero sin saber por qué. Y bueno, después agarró y algo cuando ya dijeron que estaba abortado. Mentira, porque yo dentro del calabozo estaba tirado así. No había forma donde se había volcado. Así que tal vez mi policía lo mató, ¿no? Durante el primer mes, después de que pasó esto de Guillermo, ¿no? ¿Se pudieron sentar a hablar con alguien? Además, bueno, nosotros que siempre venimos, me refiero, ¿hay explicación en Bolsón de por qué había pasado esto? No, eso nada. Solamente el comisario de la versión que hizo de entrada, pero no vi. ¿Nadie de la justicia habló con ustedes? No, nadie. ¿Político, alguien que haya venido a hacerse cargo de la situación tampoco? Y sí, en el tiempo de la política cayeron algunos, pero hasta aquí no hay nada de la solución. ¿Hace poco fueron a Bariloche? Sí, fuimos a Bariloche. ¿Fueron a por una situación de la causa? De la causa, sí. ¿Se acuerda usted más o menos qué era? Y ahí le entregaron el pendiente a la abogada, pero bueno, ahí está todo ahí. Bien, no se sabe. Bien. Ojalá que se siga trabajando bien. A ver, sale al frente. ¿No le habían dado el expediente hasta hace poco? Hasta hace poco, sí. ¿Y cuándo lo recibió, saben ustedes? No recuerdo bien cuándo vino la última vez. Ya habían pasado como dos meses, me parece. Sí, de dos meses largo. Dos meses largo, sí. Y este mes lleva ahí, va bastante avanzado. Por lo menos, tendré que pagarlo con pago. Lo que pasó el 13, digamos. Sí, sí. El 13 de enero, con más detalle, ¿querés? Sí, ese día fue, perdimos colectivo acá y seguimos colectivo, igual, de Bolsón sale el colectivo Matana. Uh-huh. Y ahí pasamos a arrollar un auto, no matamos a nadie, ni se lastimó a nadie. Y bueno, ya lo llevó el agente policial, pero no estaba ebrio ni nada. ¿Él tuvo alguna actitud violenta, algo en ese momento? No, nada. No, ustedes estaban arreglando en buenos términos con sí, la otra parte. Arreglé con el hombre por el seguro. Pero no sé si lo habrá llamado a la policía, pero... Ahí fue que lo detuvieron. Ahí lo detuvieron, sí. ¿Le comunicaron a ustedes después? No. Esto fue la mi hija que... El primero tuvo el hijo mío mayor, y salió enseguida a Cigarel. Y siempre le decía que estaba todo bien. Me llamaba a la novia también de Bariloche y decían que no había pasado nada, que estaba todo tranquilo. Pero no había algo. Pero no tuvieron comunicación con Coco. No, con Coco. Si ya no sé por qué lo habían metido en la voz. Porque ahí donde estaba no había señal que no se había ahorcado, nada. Ah, el guardia está sentado al lado. Así que cómo no va a sentir, no va a ver. Eso me dio un rezado angosto. ¿Y cómo le comunicaron entonces a ustedes? Y por Carlito que dice que dijeron que se había ahorcado. Yo esperé cuando entraron los de Carlita es la hermana. La hermana, sí. Y entré junto con ellos y estaba tirado en la senda. No hay una foto donde está colgado, nada. Así que se ve que lo golpearon y lo dejaron ahí, tirado. ¿La reja salta? La reja salta, sí. ¿Y Coco era muy peticito? Sí, claro, Coco tenía 1,60 m. Así que no se podía ver el cabo. ¿Y en ese momento llamaron? ¿Vino gente de la justicia? ¿Vino algún fiscal? ¿Alguien en el momento eso? ¿O estaba nada más la policía? No, vino un policía que... ¿De la policía? ¿De la justicia? No, de la justicia no hay. ¿Y el hospital intervino, Guillermo? Sí, también intervino, sí. Y fui a hablar con la doctora, que la maestra Pavesi, y ella no lo atendió cuando fuimos. Pero andaba bien, no andaba ni nervioso, nada. Sí, se ve que lo castigaron cuando lo volvieron para la policía. Y creo que esa policía está acostumbrada a golpear chicos ahí en el buzón. Claro, pues no sabemos el motivo de por cuál lo detuvieron en realidad. Fue por el accidente, sí, pero al tenerlo adentro, hicieron lo que quisieron con él, hasta matar. Pero un accidente, como vos decís, que no había heridos. Nada. Se intercambiaron seguros. Sí, se arreglaba todo. No podría ver lo que pasó. No solamente lo detuvieron, sino que además, según lo que dice el comisario, quedó incomunicado. Claro, incomunicado y en un calabozo como si hubiese sido un delito y él no cometió ningún delito. No entendí. Cuando nos chocan, la semana nomás, un FIA, 600, ¿no? Que mató a dos personas y lo dejaron libre a él y detuvieron el auto. Claro. Y a mí igual me detuvieron el auto. Sí. Pero, y él lo encerró. Claro. Me detuvieron el auto, me encargaron. Él me quería irse para su labor, pero me hicieron perder todo, hasta la vida, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó entre la detención de Guillermo y el momento en que ustedes entran? Una hora y algo en total. Sí. ¿Y en ese momento ustedes estuvieron llamando, estando ahí? No, justo a mi hijo mayor y a ver, a preguntarle qué había pasado, si se habían estropeado a la otra persona o a nosotros. ¿Y qué le decían? Me decía que no, que estaba todo bien. Que estaba bien, sí. Sí, él contó, el hermano contó que le decían, tenemos un rato y después lo alargamos. Claro, sí. Eso le decían, pero no lo dejaban tener contacto con Coco. En algún momento tuvieron contacto con Coco. Ellos le dijeron eso, tenemos un rato y por lo largo. Así hasta que después fue la hermana, donde ahí sí ya le comunican que supuestamente que se había ahorcado. Claro. Pero ahí pasaron esa hora y media de incomunicado donde la novia llamó desde Bariloche, sí. Le dijeron que no había nadie después de un choque. No había nadie detenido en el contexto de un choque. Y también hicieron un acta

como dijimos antes, a Guillermo Garrido, el papá de Guillermo, Coco Garrido, y a Carmen, su esposa, que estaba, nos contaban un poco acerca de lo que aconteció el día de la muerte de Guillermo, todas las irregularidades, todas las cosas por las que pasaron ese día y después. Y bueno, y un poco conocimos un poco más de la vida de Guillermo Garrido, que era un chico joven, alegre, que estaba de novio, que se estaba por construir una casa, que ese día había comprado frutillas para llevarla a su novia antes de que lo maten, antes de que lo suiciden, ¿no? Bueno, y ahora cambiando un poco de tema, pero no tanto, vamos a recordar que hace 20 años fue 20 años hizo del crimen de Walter Bulacio, que es otro caso emblemático de gatillo fácil, o de muerte en realidad, más que de gatillo fácil, por abuso de la policía. Sí, que esto de gatillo fácil, alguna vez en otro programa dijimos que tiene como que la Correpi, sobre todo, los llama gatillo fácil a todos los casos de abuso policial, ¿no? Claro. Como que no es solamente por el tema de un arma, del disparo, sino de sí, estos casos de supuesto suicidio, ¿no? Y todo lo que golpe o tortura o lo que tenga que ver con esto tiene, se llama gatillo fácil, ¿no? Todo este caso de casos de abuso. Bueno, y un 20 de abril de 1991, Walter Bulacio era detenido por personal de la comisaría 35 a la entrada del recital de Los Redondos en el Estadio de Obras, en Buenos Aires, en Caballito. Seis días más tarde falleció en el sanatorio Mitre, producto de los golpes que le propinaron los policías. Perdón, me equivoqué. Lo de Caballito es el homenaje que claro, se hizo la semana pasada, ¿no? No es en Caballito el lugar donde él fue asesinado. Él fue detenido en una razzia en el haciendo la cola para el recital de Los Redondos, llevado arriba a un colectivo junto con muchos otros chicos, y bueno, seis días más tarde fallece de los golpes que le pegaron. O sea, lo mataron a golpes. Y fue un caso muy conocido en su momento, por el cual yo me acuerdo de un montón de marchas, había asambleas, había un montón de movidas por el caso de Walter, porque fue uno de los únicos en ese momento. O sea, pero fue el principio en realidad de una seguidilla de asesinatos de la policía, que sigue hasta ahora con bueno, lo último casos hay casi todas las semanas, y como hablábamos antes acá en nuestra localidad, el caso de Guillermo Garrido, que también, ¿no? Un joven muerto en una comisaría, suicidado supuestamente, bueno. Sí, unos seis meses antes de esto más o menos fue lo de Bariloche y tres personas, ¿no? Sí. Torturas, palizas, insultos, simulacros de fusilamiento, entre otras, son escenas cotidianas para los pibes de los barrios más humildes de nuestro país, que son acosados todos los días por las distintas fuerzas de seguridad. Como Walter, Rubén Carballo en 2009 perdió la vida a manos de la policía en el recital de Viejas Locas, y Luciano Arrúa continúa desaparecido por negarse a trabajar para la policía. En el país de las desigualdades y la represión, solo un camino nos queda a los jóvenes: la organización. Organizarnos para defender nuestros barrios, nuestros amigos, nuestras familias y nuestra dignidad ante un sistema que nos relega, que nos pone palos en las ruedas para estudiar, trabajar y crecer, que nos mete la droga para terminar con nuestro futuro y a la policía para amedrentarnos. Los jóvenes tenemos que mostrar que estamos de pie, que no nos han vencido y que vamos a ir por todo. Bueno, esto es Jóvenes, una organización que se llama Jóvenes al Frente. Sí, aquí. Yo creo que ellos son parte del Frente de Darío Santillán. no estoy segura. Esta nota está publicada en Prensa del Pueblo al cumplirse los 20 años del crimen de Gulacio. Bueno, y podríamos comentar que el caso Gulacio llegó hasta instancias internacionales, incluso donde la Argentina fue acusada de no cumplir con un pacto internacional del pacto de San José de Costa Rica a causa de este caso. Fue un caso que trascendió, digamos, por eso es emblemático y es, yo creo que bueno, eso es lo que sigue pasando también, ¿no? Esto de que las víctimas siempre son los jóvenes pobres. Y bueno, recordamos a Walter también con un tema de la banda que él ha ido a ver ese día, que son los Redonditos de Ricota, y que Walter no pudo seguir escuchando, pero que bueno, en la lucha, digamos, está siempre presente. Yeah. un código contravencional. Contravencional. Los códigos contravencionales son un conjunto de normas que sancionan conductas que no son delitos, como si lo fueran. No estaba en condiciones de seguir manejando. Por este motivo, bueno, se procede a la detención por infracción al artículo 34A de la ley 532 y además se produce el secuestro del rodado. La persona resultó ser Guillermo Garrido. Garrido fue trasladado a la guardia de la comisaría. Desde ingresar al calabozo fue trasladado a la guardia del hospital para realizar el examen de... Nos oponemos al código porque no se pueden sancionar como delitos acciones que no están contempladas en el Código Penal de la Nación. Los códigos tienen su origen en la misma edificación de la Nación a fines del siglo XIX. Las conductas que sancionan son parecidas al pecado y están dirigidas a los sectores sociales más pobres. Prostitución, vagancia, exhibiciones obscenas, falta de sometimiento a la autoridad. Es por esto que resulta discriminatorio. El código vigente, como todos los códigos contravencionales, es la herramienta de la policía para detener arbitrariamente a las personas. No es modificándolo, sino derogándolo, que cambiará su carga. Una producción del colectivo de derechos humanos de El Bolsón y Radio La Negra. Bueno, volvimos después de escuchar Juguetes Perdidos de Los Redondos. Y ahora ya nos vamos a ir cerrando el programa. Hoy lo vamos a hacer un poquito más corto, por motivos varios. Pero bueno, queríamos contarle un poco de la peña, al ritmo de la patria grande, la peña latinoamericana. ¿Tercera que se hace en el Galeano? Es la tercera que se hace en el Galeano, que la organiza Radio La Negra para juntar fondos para acá, para nuestra radio, para seguir sosteniendo esta radio. Y aparte, en sí misma son un hecho político ya las peñas, porque convocan artistas, la gente se divierte bailando música folclórica de Argentina y de otros países, y es todo solidariamente, digamos. Antes de empezar con la música y con el baile, se proyectaron cortometrajes del Pueblo TV. Se pasó un cortometraje que es sobre el tema de lo que está pasando en las huaytecas, y también como se cumplía un aniversario de la batalla de Playa Girón en 1961, donde el pueblo cubano logró torcer el brazo al imperialismo norteamericano. Se pasó un documental, un pequeño corto también sobre eso. Bueno, entre los artistas que estuvieron, estuvo Lucas Porro, Jorge Luis Omad, el grupo Aliento de Dragón, que hizo bailar al público con folclore latinoamericano, Gonzalo y Andy, con músicos invitados, y una música venezolana así de sorpresa, que estaba ahí pasando por Bolsón y se subió a tocar, y también muy lindo. Qué bueno. Hubo pizzas calentitas y muy ricas, hubo compañeros ahí haciendo pizza toda la noche en el horno de pizzero del Galeano. Bueno, así que una vez más, la peña, muy divertida, muy linda, se pudo juntar algo de plata, se pudo también colaborar con el Galeano, que a propósito de eso sufrió nuevamente un robo. No se habían dado cuenta en la última vez que la habían entrado. habían abierto una ventanita y pensaron que no se había llevado, se habían llevado nada, pero sí, se llevaron la tripa de sonido, que es una manguera por donde van todos los cables del sonido, que sale muy cara, bueno, es una cosa muy costosa, y ese día nos dimos cuenta que faltaba. Así que en parte se colaboró ese día también con el Galeano, porque bueno, ya se quedaron sin sonido, les han robado todo. Otra vez había sido la consola, ¿no? Una consola de sonido. Bueno. Sí, una consola, no sé qué otras cosas. Bueno, la peña estuvo buenísima y esperamos poder seguir haciendo más peñas. Creo que para mayo se viene otra, ya vamos a decir. Cada vez con más frío ahora. Con más frío, mejor para bailar, para estar todos ahí juntitos bailando. Aparte, el Galeano es calentito, tiene calefacción. Está bueno. ¿Qué quieres decir con eso? Que la radio no, no. La radio no, por ahora. Aunque nos pase el caño de gas por la puerta, lo veo difícil. Está medio complicado. Sí. Bueno. Y bueno, habíamos visto un par de talleres que empezaron en Mallino, en el centro comunitario. Taller de folclore. El centro comunitario de la costa del Río Azul, que está al lado de la escuela 103, que fue recuperado por los vecinos. Recordemos que ahí querían hacer la escuela de policía en una época, que todos los vecinos se negaron, la escuela se negó, se negaron, se pusieron así de pie los vecinos y no se pudo hacer. Y hoy en día sigue funcionando como centro comunitario con talleres. ¿Querés que contemos algunos de los talleres que hay? Sí, este dice, el de folclore dice que se acerquen los martes de 17 a 18.30. Hay otro taller de confección de tela fieltro. ¿Qué dice? Yo no veo acá. Es tela que está hecha con lana de oveja peinada y es de gran utilidad para confeccionar distintas prendas. Ay, qué bueno. Los jueves de 17 a 19. Sí, algo muy artesanal, la tela de fieltro, pero está buenísimo, es súper natural. Claro, es una I, ¿no? ¿Fieltro, dice? Sí. Bueno, después... Ah, no, no, no, no es una I, es una L, L, pero está mal. ¿Fieltro o fieltro? Fieltro, sí, bueno, listo. Bueno, también, ¿qué dice? El viernes 29 de abril... que es el último día de recepción de los grupos para solicitar microcrédito, también en el centro comunitario, los microcréditos de la Fundación Cooperar. También va a haber trueque el viernes 29, a partir de las 15 horas, pueden ir ahí todos los vecinos, y la gente que no es de Mallín, si se puede acercar, también está bueno poder participar. Cine infantil también el viernes. La princesa Mononoke es una animación de no dice acá, pero yo tengo todas las películas de, son películas japonesas buenísimas para los chicos, de los viajes de Chihiro. Sí, Miyazaki. No la vi. Se llama Miyazaki, el director, y son todas las películas son buenísimas, y lo que tiene aparte es esto de que no se usa la violencia, no se usa, digamos, ninguno de los recursos que estamos acostumbrados en las animaciones para chicos. Y esta dice que trata sobre la lucha entre los guardianes sobrenaturales de un bosque y los humanos que necesitan sus recursos. Interesante. Muy linda la película. A los chicos les va a gustar, a los adultos también. Bueno, y después otras cosas, otros talleres que sigue habiendo ahí. Ah, están como... diciendo, bueno, que un cartel, que van a hacer un cartel, y que los que tengan pedazos de azulejos y cerámicos, que los acerquen al centro comunitario. Bueno, muy bueno que la gente de Mallín se organice y está ocupando el espacio comunitario del barrio para hacer estas cosas, ¿no? Me parece bárbaro. Bueno, Poli, si te parece, nos podemos ir despidiendo. Hasta la semana que viene, hasta la semana que viene va a ser ahora. Sí, sí, porque bueno, recordamos que estábamos haciendo el programa cada 15 días, sobre todo porque estábamos yendo a las reuniones del SIC. Sí. y bueno, hoy como hacía varios miércoles que no estábamos al aire, entonces decidimos venir a hacer el programa. Hubo unos inconvenientes en el medio, por lo que empezamos un poco más tarde, unos inconvenientes gatísticos que tenemos acá, pero bueno, finalmente lo hicimos. Se va a solucionar, sí. Bueno, y entonces el miércoles que viene volvemos a encontrarnos. Bien, hasta la semana que viene entonces. Chau. Un país durmiendo es un país de... No se necesita plata para moverse, necesita onda, necesita cachonga. Del otro lado, un programa con noticias locales, información, relatos, historias, música, un poco de todo. Escuchá Del otro lado, los miércoles a las 16 horas por Radio La Negra, 104.7.